salió. Ves que no tengo solución, que no es tan fácil ser yo, y que ya mi cuento terminó. Quiero saber qué dice aquí para creer tanto en mí. Ven y dime por qué lloras si me ves llorando a mí. Para darte salvación y preguntar, y preguntar, y preguntar.